Buenas noches a todos, señor alcalde del ayuntamiento, señor presidente del patronato de estudios y demás miembros del mismo, resto de autoridades y vecinos presentes que nos acompañan. Recibir este reconocimiento es un honor y una enorme alegría para mí. Es por eso por lo que me gustaría agradecer a quienes han hecho posible este premio, a la organización y a quien valoran cada día el esfuerzo, la educación y la dedicación. Es un privilegio estar aquí hoy, pero este reconocimiento no es solo mío. Ha sido un camino de mucho esfuerzo y en el que he contado con el apoyo de personas que han sido fundamentales. Es por eso por lo que me gustaría agradecer a todas esas personas, en primer lugar a toda mi familia y en especial a mis padres, que siempre han sido mi refugio y mi mayor fortaleza. Ellos han estado a mi lado en los momentos de alegría y también en los de duda, animándome a seguir adelante cuando todo parecía difícil. Han creído en mí incluso en aquellos días en los que yo misma dudaba. Gracias por dejaros la piel en conseguir lo mejor para mí, por intentar, cueste lo que cueste, que sea feliz y cumpla cada uno de mis sueños. Este premio también es vuestro. Por otro lado, ¿cómo no hacer mención a todos y cada uno de mis profesores, que no solo han brindado las herramientas académicas necesarias, sino que también han sabido despertar en mí la curiosidad, el espíritu crítico y el deseo de superación? Su paciencia, su exigencia y su confianza en mis capacidades me han impulsado a dar siempre lo mejor de mí. Tampoco puedo olvidar esas maravillosas personas que he conocido a lo largo de este camino, mis compañeros, con los que he compartido los mejores momentos y los cuales a día de hoy se han convertido en amigos que lo serán para toda la vida. Es por eso por lo que quiero mencionarlos, porque este premio no solo es el reflejo de mi trabajo, sino también del de muchos de ellos, que han puesto la misma dedicación y las mismas ganas. Sé cuánto sacrificio implica y por eso, más que un reconocimiento personal, lo veo como una celebración de todo lo que hemos aprendido y superado juntos. Este premio es un impulso para seguir aprendiendo, creciendo y esforzándome. Espero que así como hoy me siento inspirada por quienes me rodean, algún día pueda motivar a otros a perseguir sus sueños con la misma pasión. También es una oportunidad para recordar el papel que tenemos los jóvenes en nuestro pueblo. Somos el futuro, pero también el presente, y es importante que se nos escuche, que se nos den oportunidades y que se confíe en lo que podemos aportar. Como alameña, este reconocimiento tiene para mí un significado aún más profundo, porque es aquí donde he crecido, donde he aprendido y donde he recibido el apoyo de todos los que me rodean. No sé qué me deparará el futuro, pero tengo la certeza de que en cada logro mis raíces estarán siempre presentes conmigo, de una o de otra manera. Gracias a todos por estar aquí y felicidades al resto de los premiados.